día. Estás acabando con la vida mía. Palo, palo, palo, palo, noche y día. Estás acabando con la vida mía. Qué vida fecunda la que estoy llevando. Bastantes mujeres siempre tomando. Qué vida fecunda la que estoy llevando. Bastantes mujeres siempre tomando. Un palito aquí, un palito aquí. Otro más allá, otro más allá. Otro.